Hoy la jornada de mate con yuyos, que es un evento que se hace varios años en la escuela, en el 73, que este año el municipio le da matiz de interés municipal y pidió hacerlo acá, una muestra abierta de un montón de actividades que hace la organización del CEP 33. Como verán, bueno, hay un puesto de comercialización, de hilado, están las familias productoras invitadas también. Hay un grupo de ovinos, de chanchos, de plantines, hay de todo para que la gente venga a ver. Y de paso también mostrar, ¿no?, lo que realizan los chicos en la escuela, lo que aprenden, ¿no? Y el trabajo que realizan también los docentes. Hay un espacio, mayoritariamente la muestra, de todo el trabajo, de toda la actividad que hace la comunidad, la CEBE, la comunidad organizada, y hay una muestra también de actividades que hacen los chicos de la escuela. El CEP es parte de los chicos, que hay un stand donde los chicos trabajaron cine, donde explican la difícil situación laboral de los hombres y las mujeres de campo. Hay un stand también donde se muestran unas herramientas propias del sistema CEP y que los chicos, bueno, están y explican. Los chicos también participan en el grupo, ¿no? En los grupos de la comunidad también participan los chicos de la escuela. La oportunidad, contanos un poco de la CEP, cómo se creó, cuántos años lleva ya, ¿no? Y todo lo que realizan. Es muy interesante, allá en la última carpa hay una línea histórica. El CEP, la escuela, comienza en el 2009, y la CEP, que es la organización, está desde antes. A diferencia de otra escuela, primero está la organización, la CEP, y después ven la necesidad De que hacía falta una de escuela. encontrar una escuela rural para que puedan estudiar los chicos de campo, porque los chicos de campo es muy difícil que puedan estudiar por una cuestión de la distancia y demás. Entonces empiezan a gestionar con el municipio y con la federación que esté el CEP en la escuela. De hecho, acá está Familia Productora, que es la organización que ha acompañado en la apertura del CEP. Y hay que destacar también que es una escuela como cualquier otra, ¿no? ¿O es diferente? No, es una escuela pública, es agraria, es de alternancia. El título es el mismo que el Don Bosco, que la agraria de San Vicente, que la agraria de Navarro. La única diferencia es que es de alternancia y que es para chicos que viven en el entorno rural. Y que las producciones, a diferencia de una escuela agraria común, tradicional, la producción está en la casa de los chicos, no hay entorno formativo en la escuela. Entonces las producciones están en sus casas. Pero el título es exactamente lo mismo y los chicos están una semana en la escuela, duermen ahí, los varones y las chicas, es mixto, y después están 2 semanas en sus casas y en esas 2 semanas los profes les vamos a hacer visitas y entramos en una relación con los chicos, con la familia, entra el chico a la escuela pero, y la chica y también entra en la familia y trabajamos un montón de cuestiones comunitarias. Trabajo de organización, ¿no? Porque los docentes se trasladan también a ese espacio, ¿no? Viajan, se trasladan a ese espacio y también se quedan, ¿no? No sé si todos, pero me parece que también, ¿no? Al igual que los alumnos, se turnan con días, ¿no? Es una, sí, en la escuela los profes dormimos una vez por semana, una vez cada 15 días, nos trasladamos a las casas de la familia. Trabajamos muchos proyectos comunitarios y el profesor del CPT no solamente dicta clases, sino que participa activamente en el desarrollo de la comunidad, con la comunidad, y bueno, y hacemos la visita en los campos. Claro, eso es muy interesante, digo, porque es una dedicación en el oficio, ¿no?, del docente. Es una dedicación full time, es decir, el docente CEP tiene que tener un conjunto de cualidades. De hecho, al docente CEP, en la elección del docente CEP interviene el Consejo de Administración, la comunidad, junto con una supervisión objetiva con jefatura distrital para elegir a sus docentes. La comunidad es partícipe de los docentes que quieren en la escuela. Interesante. Y bueno, y en esta ocasión que es para celebrar este evento que realizan siempre en la escuela, bueno, cuéntenos la particularidad con la que se va a encontrar la gente con respecto a que, bueno, existen otras formas de tomar mate, ¿no? Que seguramente son más saludables a lo que estamos acostumbrados. Eso, por ejemplo, hoy lo vamos a poder aprender, ¿no? Nos vamos a llevar un conocimiento de eso. Sí, está propiamente el stand de mate con yuyo, que está por allá, que la gente puede venir y les puede explicar los yuyos. Walicia, ¿tomás yuyo también? Sí. Ella conoce más de yuyos que yo. ¿Le pasamos? Ah, sí. Igual todo lo editamos. Así ah, que bueno, ¿querés Ali? ¿Contar sobre yuyos? No, yo con la lana soy la que. Ah, bueno, de hilado, ella mucho de hilado. Va a hacer el curso de esquila ahora. De esquila y de hilado. Sí, estamos en la. ¿Nos puedes decir algo de eso? Bueno. Sí, ahí está. Yo te lo hablo. ¿Cómo era tu nombre? Alicia. Bueno, Alicia, y también va a haber una capacitación, ¿no? Un taller para que la gente se pueda encontrar con esto, ¿no? ¿Cómo es el proceso para llegar a una prenda de hilo, por ejemplo? Bueno, el proceso es primeramente esquilar la oveja, sacarle la lana, escardarla, después lavarla, teñirla y después, por último, es hilarla. Tenemos las hiladoras allá. Allá nos vamos a estar, tenemos la hiladora y bueno, después teniendo ya las madejas de lana empezamos a tejer las prendas que necesitamos. Eso es algo también de lo que aprenden, ¿no? Los alumnos. Sí, de la sí, sí. Nosotros somos un grupo de hiladoras que somos personas ya mayores que venimos al CEP, está la profesora que nos enseña a hacer todo lo que es el proceso. ¿Pueden decirnos cuánto es la cantidad de alumnos que hay hoy en la escuela? ¿Completo? Cerca de 100. 100, sí, más o menos. Tenemos en alternancia, en las 3 semanas, ¿no? Una semana, este año está primero y quinto, otra semana segundo y cuarto, y otra semana tercero, sexto y séptimo. Hace ya unos cuatro, en el 2018, fue la primera fiesta del día del mate con yuyos. En realidad, haciendo referencia a que el 30 de noviembre es el día del mate y aprovechando un poco que es una costumbre muy arraigada acá en nuestro país y sobre todo en el medio rural. Y bueno, le agregamos los yuyos porque es lo que nosotros trabajamos, ¿no? Todo lo que es envase de plantas y sus propiedades medicinales. Así que nosotros lo que hacemos es investigar cuáles son las propiedades medicinales de las plantas, rescatar los saberes populares, digamos, del uso de plantas medicinales. En el campo no es fácil el acceso a la salud y es una costumbre muy arraigada el uso de plantas medicinales. Así que, bueno, investigamos y usamos plantas medicinales para prevenir enfermedades y para curarnos también, y aliviar síntomas. Muchas veces esto seguramente, bueno, vos lo sabés perfectamente, ¿no? Muchas veces uno quiere incluir o incorporar estos yuyos nativos, sí. Alguno, aunque sea uno, pero no sabe cuál, porque no tiene el conocimiento, ¿no? Sí. Bueno, en cuanto a los usos, nosotros tratamos de rescatar los usos populares. Si uno googlea, vas a internet, vas a encontrar un montón de información. Nosotros tratamos de rescatar, bueno, para qué es que se usan más y cómo los podemos usar. Entonces hay un montón de formas de preparar. Por ejemplo, tenemos una infusión, que es el mate, ¿sí? Donde podemos agregar yuyos como el burrito, que tiene un montón de propiedades digestivas y también tranquilizantes. La mayoría de los yuyos que se usan en el mate tienen que ver con la relajación, estar tranquilos, y son digestivos. La melisa es una planta, es una especie de, parece una menta, más alimonada, que también tiene propiedades sedantes. El romero, en cambio, es lo contrario. Por ahí no es tan común tomar un mate con romero, pero lo que hace es estimulante, te levanta y a su vez te alivia los dolores de cabeza si son por cansancio. El cedrón, que es súper rico, alimonado, también tiene muchas propiedades digestivas. Este que se llama cola de caballo, se usa mucho como un depurativo, se usa más que nada en el tereré, que es el mate frío, digamos. La menta, que todos la conocemos. Estos serían los básicos igual, ¿no? Sí, no, bueno, nos faltaría manzanilla. Hay plantas que por la seca no pudimos cosechar, pero bueno, la manzanilla, la carqueja, que es algo bastante amargo, que también se puede usar, pero que es muy para el hígado, o sea, hepática. Ahí están colgados los mates por hongo, digamos, es una variedad que se puede sembrar, se hace esa enredadera y sale ese fruto. Y de ahí, bueno, se pueden hacer los mates, trajimos para compartir semillas, digamos, para el que quiera. Abrimos acá este, ¿ves? Y compartimos semillas para que puedan plantarlos en su casa. Y acá tenemos algunas. Ahí tenemos otras también, menta, Artemisa annua, que es una planta que es muy buena para lo que son procesos digestivos. Sí. Y si lo comparamos, ¿no? Esto también vos me vas a decir, ¿no? Si lo comparamos con la yerba que uno compra en el supermercado, ¿no? No está ni cerca de esto. No, de todas maneras estos son yuyos para acompañar. O sea, uno puede hacerse infusiones o puede agregarle al mate con su yerba mate, que la yerba es una planta que también tiene un montón de propiedades medicinales. Hoy en día, por el tipo de producciones que nosotros, que están al alcance de todos, digamos, son producciones industriales, con utilización de agroquímicos, el secado de esa planta se acelera con productos químicos. Nosotros tratamos siempre de fomentar otro tipo de consumos, otro tipo de producciones que tengan que ver con la agroecología, con productos libres de agroquímicos, de agrotóxicos. Las plantas que nosotros sembramos, que son estos yuyos, son libres de agroquímicos. La yerba no se siembra acá, no se planta acá. Nosotros la compramos para uso personal, tratamos de utilizar las que son por lo menos de cooperativas y, bueno, orgánicas, por ahí son más caras, pero se trata de siempre de eso. Y si no, bueno, acompañamos con estos yuyos, sí, que son nuestros, digamos, que son de cosecha propia.